Hola a todo el mundo, bienvenidos una vez más a este vuestro programa de música rara, Vericuetos. Hoy un monográfico dedicado a una figura, todo un personaje que nos abandonó, cambió de realidad el pasado día 13 de marzo. Estamos hablando del inolvidable David Allen. So when I cry, I scoff multifarious breakfasts with a sneer. That was a difficult one, wasn't it? I'm a bowl, colder than cold. I'm a bowl, fatherless growl. Rather than stay, I'll rather than go. Said he, you've got him, I am a bowl. I'm a bowl, bowl. Breakfast with a sneer. Aha, got you that time. I am a bowl, colder than cold. I am a bowl, rather than scrub. Rather than stay, rather than go. To be departing, I am a bowl. I've three noses, I've three beers, I've nine neckties, I've some clothing, I've got hunger, I've no clothes. So when I cry, I scoff multifarious breakfasts with a sneer. How about that? Nuestra historia comienza a finales de los años 60 con un grupo británico de rock psicodélico de sobra conocidos llamados Soft Machine. En aquel grupo, en aquellos albores del mismo, militaban allí Robert Wyatt, Kevin Ayers, Mike Rutledge y un australiano un poco peculiar llamado David Allen. La banda había grabado un single y varias maquetas, lo que les permitió hacer una gira por Europa. Pero a la vuelta de la misma, David Allen tuvo una serie de problemas en la frontera francesa con los papeles, lo cual hizo que tuviera que quedarse en Francia. Y desde allí fundó, con otros músicos que fue encontrando, lo que sería su grupo durante muchos años venideros, los legendarios Gong. Family tree. Esto se llamaba You Can't Kill Me, pertenecía a uno de los primeros discos de Gong, Camembert Electric, de 1971, en el cual ya se sentaban claramente las bases de lo que sería su sonido en los años siguientes. Una mezcla de rock, pop, jazz, psicodelia, todo ello con letras alucinadas y con mucho sentido del humor, una de las marcas de la casa. En este disco, David Allen ya empezaba a crear su mitología particular del planeta Gong, con personajes tan dispares como pueden ser los Pothead Pixies, los duendes de cabeza de tetera, la bruja Selene o unos cuantos más. Los siguientes tres discos del grupo cuentan una historia ambientada en este mundo onírico y muy cachondo también. Se trata de la trilogía de Radio Gnomo Invisible. Fueron tres discos que a día de hoy pues se mantienen como la cumbre creativa de Gong y también de David Allen. De hecho, si no conocéis su personal universo, este sería quizá el punto más apropiado para empezar. Alguno de los siguientes tres discos que vamos a escuchar a continuación. El primero de ellos se llamaba Flying Teapot y en él se presentaba a varios personajes como los antes mencionados Pothead Pixies. I am, you are, we are crazy. Los músicos inmersos en esta loca aventura eran, entre otros, el propio David Allen cantando y con su famosa guitarra glissando, Jill Smith, compañera sentimental de Allen, con su también patentado Space Whisper o suspiro espacial, Didier Malherbe con el saxo, Tim Blake a los teclados, Steve Hillich a la guitarra, Pete Pyle con la batería, más tarde Pierre Moerlein. Y bueno, esta formación durante los siguientes años iría cambiando. Además es un poco difícil seguirles la pista porque en los discos acostumbraban a ponerse seudónimos chorras. El siguiente disco de la trilogía se llamó Angel's Egg, el huevo del ángel, y tenía canciones como esta, Oily Way. Thank you. El tema se corta así bruscamente porque venía seguido sin interrupción por otro. Como ya os dije, estos discos del Radio Nomo eran conceptuales y muchas veces unas canciones se juntaban con otras. Vamos a escuchar otro corte del Angel's Egg. Este es I Never Glitched Before. Thank you. Llegamos al tercer y último disco de esta trilogía. El tercero se llamó simplemente You. Y aquí empezaban ya a diverger las opiniones y las formas de entender el grupo de los miembros del mismo. David Allen dejó un poco de tener la voz cantante y el resultado es un disco más instrumental, con largos desarrollos que por otro lado marcan quizá una cumbre, un clímax musical de lo que fue Gong y sigue siendo probablemente el disco más recordado e influyente de toda su carrera. Vamos a escuchar uno de sus temas que se articulaba en torno a un riff de guitarra de Steve Hillage y que después el mismo Hillage en su carrera en solitario tocaría muy a menudo en directo bajo el nombre de The Glorious Om Riff, pero que en este disco se llamaba Master Builder. Thank you. y vamos a escuchar otro de esos viajes psicotrópicos que tenía este disco, este You, en este caso más bien liderado por el teclista Tim Blake. Esto se llamaba A Sprinkling of Clouds. Thank you. Después de este disco, David Allen se marchó del grupo y se fue a Mallorca a descansar un poco. Mientras tanto, Gong siguió funcionando bajo la batuta, o mejor dicho, la baqueta de Pierre Morlin, el batería, y entró más en terrenos puramente instrumentales y más cercanos al jazz fusión convencional. No por ello menos interesante, pero nos desviaría del tema de hoy, así que los dejamos para otro día. Nos vamos con David Allen, que se había ido, como decíamos antes, hasta Mallorca, a alejarse un poco de todo este ritmo frenético del rock, pero no se quedó de brazos cruzados, al menos en lo musical, ya que en 1976 sacó un disco con un grupo español que conoció allí, unos tales Euterpe, y junto a ellos firma una obra mucho más pastoral, bucólica, hippie y relajada, que era lo que tocaba en ese momento. El disco es bastante acústico, no tiene baterías, se llamaba Good Morning y esta era la canción que le daba nombre. As well, ding dong bell, but who cares how? It's now. Yesterday's tomorrow. I'm to follow the line right down the street. Of death, who asked for more? It's you, it's me, we asked for more. What for? Cause we gonna get it pretty soon now if we let it. But it's them, they say, the great gray they. But who are they? But us and me and you too. Everywhere you look, it's you, me multiplied by you. It's nothing new. So love your lady, love your man, and asking nothing in return, but nothing, cause in your face the human race is happening in some funny place. Well, no man can explain it. 'Cause it's such a crazy old planet. Maybe soon there won't be anyone left on it. Now everything I'm saying doesn't mean what it seems to mean. Doesn't seem what it seems to be. No pasó demasiado tiempo antes de que David Allen volviera al ruedo y grabara unos cuantos discos, si bien hay que decir que no tenían gran interés, al menos durante los años 80 y 90. Lo más interesante llegaría ya entrados los 2000, ya fuera en solitario o con su último grupo, la Universidad de los Errores, University of Errors. Y esta década también vio la reunión de Gong con David Allen y con muchos de los músicos originales que no solo se dedicaron a tocar su antiguo repertorio, sino que grabaron dos discos, el último de ellos el año pasado. Además de todo esto, la hiperactividad de Allen, con sus 60 y pico años ya cumplidos, dio lugar a buen número de colaboraciones con otros músicos que muchas se vieron reflejadas en disco, como por ejemplo este que se llamó Acid Motherhood, donde nuestro protagonista unía fuerzas con los japoneses de Acid Mother's Temple, un grupo de devaneos psicodélicos muy influenciado también por los antiguos Gong. Uno de los cortes de este Acid Motherhood se llamaba Brainwash Me y sonaba así de contundente. The unspun, the unrebels, the scared. I am the baby. Este Acid Motherhood era un disco de 2004 y vamos a despedir este pequeño homenaje a David Allen con uno de 2006. Uno de los últimos que firmó en solitario, que se llamó Australia Aquaria y que, como os decía, pone punto final al monográfico de hoy. Espero que os haya gustado y os invito a seguir investigando en la carrera de Allen y de Gong, porque muchas, muchas cosas se han quedado en el tintero, de grupos paralelos, reuniones, mutaciones varias, que os pueden proporcionar horas y horas de diversión. Dicho lo cual, aquí desde Radio Gnomo Invisible devolvemos la conexión a Vericuetos, que volverá la semana que viene. Os dejo con David Allen y este Voice of Om. Adiós. Thank you. saying. It's a word that reminds you of some distant time ago, a time many years ago when magic was a way of life. Oh yeah. Oh my friends, what can I tell you? How can I tell you what I saw? The voice of home. Oh my friends, how can I explain? How can I describe such joy? The voice of old. Stories, all my troubles faded away.